Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con la nueva botella 2 litros retornable. Llevamos el envase, nos llevamos una Coca-Cola y pagamos solo el contenido. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola, juntos en todas. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños.